que ya se acabó tu amor. Ya me lo dijo un amigo, que ya no cuente contigo, que encontraste a alguien mejor. Que ya se acabó tu amor. Que debo estar resignado, que me aparte de tu lado, pa' que te alumbre otro sol. Que ya se acabó tu amor. La verdad siempre es amarga, voy a esperar lo que salga, como me lo mande Dios. Que ya se acabó tu amor. Quiero ser justo contigo y que con tu nuevo abrigo encuentres mejor calor. Te supliqué muy sereno que recordaras lo bueno que hubo siempre entre tú y yo. Pero la maldita gente te hizo pensar diferente y la ilusión terminó. Que se acabó el cielo azul, que ya todo está nublado, pero me hubiera gustado que me lo dijeras tú. Que ya se acabó tu amor, no lo llevo en mi conciencia, porque también la paciencia a mí ya se me acabó. Que se acabó el cielo azul, que ya todo está nublado, pero me hubiera gustado que me lo dijeras tú. Que ya se acabó tu amor, no lo llevo en mi conciencia, porque también la paciencia a mí ya se me acabó. Que ya se acabó tu amor.